estaba en el rubro, que le gustaba, y bueno, ahora escucharemos y veremos qué tiene para contar. Estoy interesada. ¿Qué onda? ¿Qué onda? No sé. Profe. Vamos a hacer una asamblea seguida de curso. Necesito hablar con los chicos sobre algunos temas. Sí. Después de cuando se trata. Un saludo. La casa de los padres. Pero como siempre hemos estado hablando, todo es, digamos, todo se puede llevar a lo que nosotros hacemos. O sea, todo sirve en el arte. O sea, todo nos es útil. Y el conocimiento, por supuesto, no está de más. Y seguramente a partir de acá algo vamos a generar, a partir de este algún trabajo seguramente vamos a hacer. Más allá de la especificidad del trabajo de él. Me mudé a Mendoza a los 15 y terminé la escuela acá en el Bellas. Cuando salí del Bellas estudié una tecnicatura en diseño multimedial, pero ya desde que salí de la escuela empecé con la idea, digamos, de hacer videojuegos, de que había hablado con un ami que le interesaba y nos juntábamos a pensar cómo podía hacer, a crear un mundo, a crear personajes, a crear historias. Y bueno, en algún punto, mientras estábamos aprendiendo, hicimos un juego de verdad. Pues. Y bueno, desde ahí fui especializándome en el área y ahora me dedico a arte para videojuegos desde el 2019 que trabajo en esto. Tuve un año trabajando haciendo 3D para empresas de realidad virtual y después tuve 2 años haciendo la parte más de diseño gráfico para juegos móviles y ahora estoy en una empresa que se llama Chromatic, que hace unos juegos que se llaman Dungeon Defenders, que son juegos que existen hace como 12, 13 años y que es una IP que sigue vigente y siguen sacando juegos y cosas más para esos juegos, o sea que tiene una base de fans como muy sólida como para que la gente quiera seguir jugándolos. Y en este trabajo empecé hace poco, hace como un mes y medio, estoy haciendo todo lo que es 2D, estoy haciendo ilustraciones para iconos, ilustraciones de personajes, concept art. Pero bueno, acá vamos a hablar como de todas las cosas que te pueden hacer, porque tenés muchas áreas de especialización. Yo nombré como 3 ramas muy diferentes y se pueden elegir todavía más específicos dentro de eso. A eso va después. Bueno, básicamente cuando tenemos que hacer arte para un videojuego, todo surge a partir de una idea, que dependiendo como el proyecto puede ser una idea que tengas vos con tu ami de hacer un juego de navecitas, o por ahí, si ya es algo más profesional, es una idea que te bajan como un documento que te dice cuál es como la, no sé, como el tipo de juego, el tipo de arte. Tenemos como ejemplos, hay juegos plataformeros como el Mario, shooters, como Doom, Survival, es un montón de tipos de juegos y al mismo tiempo un montón de ambientaciones que por ahí es como que cambian el cómo hacemos el arte. Si vamos a hacer un arte cyberpunk, por ahí la mejor manera de hacerlo es de una manera determinada que no sea la primera que pensás. Cuando vemos un videojuego vemos un montón de cosas, solo que no las pensamos, no las estamos como analizando todo el tiempo. Pero no sé si acá me quieren decir cosas que ven. El fondo. Fondos. Movimiento. Luces, sombras. Animaciones. Las partículas. Fotograma. Animación. Tenemos también a los personajes, a los NPCs, que son como los enemigos de los personajes que no controla el jugador. Tenemos, acá tengo las respuestas. Tenemos también interfaces, que es toda la parte de diseño, que es la que se comunica con el jugador. Si vos querés saber cuánta vida tenés, mirás el indicador de vida. Tenés ítems, tenés efectos visuales, y bueno, las cosas que nombraron. ¿Cuáles son? ¿Qué ítems? Los ítems son los artefactos que puedes agarrar, ya sea, por ejemplo, un arma o, no sé, una linterna. Y bueno, tenemos muchas maneras de crear todas estas cosas que acabamos de ver. Entonces, por ejemplo, podemos hacer cosas 2D. Dentro de lo que es 2D, podemos hacer pixel art, podemos usar mapas de bits, que sería como pintar en Photoshop, o podemos hacer arte con vectores, que es más parecido a usar Illustrator. No sé si saben lo que son vectores. No. Bueno. Es una manera distinta de encararlo, que vos en vez de pintar como pieza por pieza, vas generando esos puntos que se conectan entre sí y eso genera que no es con píxeles. Entonces vos lo puedes agrandar cuando quieras y te queda como el cálculo de, bueno, el ángulo y esas cosas, entonces vos lo puedes escalar como increíblemente. En realidad todo esto es básicamente para saber vos cómo lo haces, pero en general el proyecto todo entra de la misma manera, que es un PNG o una imagen. Entonces, en el pixel art es fundamental saber que hay diferentes estilos, que se puede llegar a cosas muy detalladas o cosas como muy básicas. Todo va a depender del estilo del juego, el tiempo que tengan, el presupuesto, las personas, como que todo eso va a depender. Acá hay un juego de puzzles que se llamaba Voice You, que un juego de puzzles sería los que tienen como acertijos que vos tenés que cumplir para liberar cosas o ganar. Y después el Eastward, que es más narrativo. Después, en los ejemplos de vectorial también tenemos como diferencias de estilo. El vectorial era el que cuesta más hacer detalles porque todos son como cosas dibujadas aparte. Y después, en lo que es mapa de bits, también se puede llegar a hacer cosas como bastante expresivas. Después, en lo que es 3D, está el voxel, que básicamente es algo parecido al pixel art, que vos vas construyendo como pixel a pixel, solo que en vez de ser pixeles son cajitas. Y el 3D, que ese sí es como que vos vas agarrando, vas creando geometría y vas cambiando una figura para que se parezca a otra. Vamos a entrar de todo en detalles, así que no se preocupen. Bueno, acá hay unos ejemplos de voxel que no necesariamente tienen que ver todos igual, hay un montón de variaciones. Y lo mismo con el 3D, o sea, hay cosas como súper complejas, pero no hace falta llegar a eso. A veces el estilo le aporta un montón a la narrativa y lo que quiere contar la historia. Estos dos juegos son como que toman, bueno, el Tunic toma cosas del Elden Ring, entonces la gente que juega Elden Ring le encanta, pero también toma cosas de otros juegos que hace que sea como más amable para la gente que no necesariamente quiere jugar esto. Y después el Super Hot, que bueno, también es como un estilo re diferente, es un juego que es en realidad virtual. Y uno imagina que porque es realidad virtual todo tiene que ser como super realista y te encontrás con eso, que esos son los enemigos. Y bueno, también hay cosas experimentales, o sea, a veces como que no pensamos como en todas las posibilidades, pero el otro día estaba viendo un juego en Twitter que estaba hecho, todas las animaciones estaban hechas con cosas bordadas, entonces como que iban bordando los fotogramas y a eso después lo subían como imágenes. Acá lo mismo, este está hecho todo en stop motion y ese es como que directamente cortaban cosas y las hacían como si fuera un collage. Entonces nada, podemos como experimentar un montón dentro de lo que es. Todo termina siendo lo mismo, que son imágenes, pero bueno, como el proceso de hacerlo es diferente. Después, bueno, están las vistas, que es como cómo el jugador va a ver las cosas y cómo uno tiene que dibujarlas o en qué tiene que pensar. Porque, por ejemplo, por ahí si es un juego 3D, pensamos como que hay que hacerle muchísimo detalle a todo, pero si las suelas de los pies no se ven, no hace falta meterle mucho detalle. Entonces por eso es importante saber de dónde se va a ver, cómo y eso. Entonces, bueno, dentro de lo que es 3D tenemos en tercera persona, que es cuando ves al personaje, en primera persona, que es cuando generalmente ves la manito o el arma o lo que sea. Y dentro de lo que es pixel art, podés ver como, bueno, no necesariamente pixel art, podés verlo como de frente, top down, que se usa muchísimo, esa es la vista de Pokémon, top exclusivamente o isométrica. Las dos de abajo no se usan mucho, pero bueno, estaban buenas, así que... La del top side, el print zoom. Top down, claro, es una vista forzada donde vos ves la parte de arriba y la de frente, que eso en realidad no se vería así por la perspectiva, pero bueno, está forzada. Y bueno, hay que tener mucho en cuenta estas cosas, por ejemplo, cómo se ve el personaje, porque a veces creemos que porque la vista es top down el personaje es de frente, pero no es realmente de frente. Hay que como ir jugando con la perspectiva también del personaje y las proporciones, y eso se refleja en todas las cosas del juego. Y bueno, en tema de colores, los colores en los videojuegos afectan mucho en la narrativa, en lo que nos hacen sentir, pero no solamente eso, también influyen un montón en la jugabilidad, que por ejemplo acá podemos ver este juego que se llama Fez, y acá podemos ver que si vos le pasás los colores a los valores, podemos ver que toda esta parte, que es la parte con la que puede interactuar el jugador, es más clarita. Y eso genera un foco de atención. Y lo mismo con el personaje es completamente blanco en un lugar donde no hay nada blanco. Y tiene un rojo que es mucho más saturado que los otros colores. Entonces tenemos que pensar que aparte de expresar, también tiene una funcionalidad muy importante en los videojuegos, que es la interactividad, que es lo que lo hace un medio totalmente innovador. Y bueno, cuando componemos también tenemos muchas cosas, seguramente ya hayan visto esto, ¿no? Sí. Bueno, entonces bueno, pero aparte de pensar esto, tenemos que pensar cómo esto influye en el juego. Entonces, en este caso, si nosotros miramos, teniendo en cuenta que leemos izquierda a derecha, todo esto, vamos a mirar primero esto, porque es lo primero que está a la izquierda con mucho detalle, y después vamos a ir viendo las caras de los personajes hasta terminar en el círculo. Eso es más o menos como el orden de lectura. Y esto a veces lo podemos controlar, pero a veces no. Por ejemplo, en juegos 3D no podemos controlar qué mira el personaje. Entonces, ¿cómo le decimos a dónde ir o qué mirar? En estos casos se puede jugar mucho con la iluminación. En este caso, que es el Portal, es un juego donde vos podés teletransportarte a lugares. Entonces, seguramente, analizando esto, el lugar al que hay que ir es allá, que es donde tiene la luz. Entonces, bueno, esas son otras cosas que hay que tener en cuenta cuando componemos. Y bueno, ahora animación. Hay muchos tipos de animación. En videojuegos se usan varias. Esta es la menos recomendable, pero bueno, existe, que es la tradicional analógica, que es cuando vos dibujás en papel cada una de las de los fotogramas para después digitalizarlos y usarlos. El Cuphead está hecho así, en general, todo menos los colores, que los colores sí se hicieron digitalmente, pero todos los dibujos y las animaciones fueron hechas con animación tradicional. Lo de Cuphead no es recomendable porque es mucho más trabajo. Es mucho más trabajo, sí. La animación tradicional digital es parecida, es un montón de trabajo porque cada vez que haces una vista nueva, una expresión nueva, tenés que dibujar todo desde cero, pero es mucho más fácil editar, corregir, volver atrás si te equivocaste en algo, mucho más fácil. Y bueno, este juego creo que tiene de las dos, que en estas animaciones que son como más de cerca las hacen como con tradicional digital y otras partes las hacen con la siguiente que vamos a ver, que es por huesos. Que esta, lo que vos haces es crear un sistema como de, como si fuera un títere, que haces todas las partes por separado y las unís con huesos y vos vas moviendo esos huesos para animar. Entonces te ahorras muchísimo el dibujo y en algunos casos también se puede como modificar este dibujo que hiciste para agregarle más expresión. Por ejemplo, acá todo esto que parece que es un dibujo que, tipo que vos, se nota que no es lo mismo, eso está movido directamente desde la malla, que es eso que decía. Y bueno, nada, esta en general la vamos a seguir viendo después, pero bueno, se pueden trabajar muchas cosas dentro de lo que es eso. Y en lo que es 3D se usa algo similar, que vos, teniendo el modelado 3D, teniendo el objeto en 3D, vos vas conectando las partes también con huesos y se va animando, solo que de manera tridimensional. O sea, la animación, el movimiento lo hace la máquina. No, lo haces vos, o sea, tipo, vos haces el modelo, que sería, por ejemplo, sí. Yo, me creas todos los huesos, pero vos me vas moviendo a partir de controladores, vos me decís de acá hasta acá. Después eso, o sea, por ahí, desde programación, si decís, bueno, que cada vez que el jugador aprieta X, tira este movimiento que vos armaste previamente. Y bueno, softwares. Dentro de lo que es pixel art tenemos el paint.net y el Azerbrite. El paint.net es gratuito, por ahí es más complicado. Este es el momento donde tienen que sacar fotos si les interesa. El paint.net pero no está muy optimizado para animar, entonces hay que traer como una extensión para poder animar ahí, pero está muy bueno porque se puede trabajar mucho con degradados. En lo que es vectorial, tenemos el Inkscape, que es gratuito, y bueno, el Illustrator, que es lo violas, o sea, como que no te limita mucho, a menos que quieras hacer cosas muy complejas. ¿Para animarlo usas? No, todo esto sería de dibujo. Ah, de dibujo, sí. Así como muy intuitivo. El Photoshop es el que más se pide. El Clip Studio está muy muy bueno para dibujar. Yo lo reuso para todo lo que es entintado, que es como que es mucho más fácil hacer líneas. Porque el Clip Studio Paint, ese está bueno porque puedes crear capas de vectoriales. Entonces cuando vos haces todo lo que es el entintado, que es hacer como las líneas de filete, podés como regularlas mucho mejor. Y bueno, el Procreate, que es como el sueño del mundo, pero está solo para iPad. Y bueno, dentro de lo que es animación, no solamente cutout, tenés el Spine, que es el que más se pide actualmente en la industria, pero también está Dragon Bones, que es la opción gratuita. Y ahora vi que salió uno que se llama Creature, que no lo he probado, pero es parecido al Spine, solo que está mucho más optimizado en la parte de la creación de huesos. Y después está, si ya tenés el paquete de Adobe, puedes hacer animaciones en After Effects. Tipo, puedes hacer huesitos en After Effects y hacerlo laburazo, pero se puede. Y Adobe Animate también se usa mucho para lo que es fotograma por fotograma, que tiene algunas partes que están más automatizadas. Y el Harmony Toon Boom, que es difícil de piratear, carísimo, pero se usa muchísimo más para lo que es animación, si uno quisiera hacer hora aventura, se hacen tumbos, tipo, Y después, dentro de lo que es Blender, dentro de lo que es 3D, está el Blender, que es gratuito, tiene un montón de posibilidades para muchísimas cosas. Tenés el Autodesk Maya, que es el que más se pedía hasta el momento. Ahora se está empezando a... Blender está empezando a tomar más protagonismo porque es gratis. Y después tenés el ZBrush, o el ZBrush, y el Substance Painter, que cumplen otras funciones, el que no voy a explicar ahora. Pero es para otras partes del 3D. Entonces, bueno, tenemos toda esta información, pero bueno, ¿cómo haces para trabajar? Bueno, se empieza por el concept art, que básicamente es como toda la ideación del mundo. A vos te dicen, tenés que hacer un personaje cyberpunk. Bueno, ¿cómo se va a ver? ¿Qué tan alto va a ser? ¿Qué proporciones se van a usar? ¿Cómo se va a mover? Todo eso se va haciendo acá. Entonces empezás y decís, bueno, por ahí en las primeras partes del trabajo no hace falta ni llegar a mucho detalle, porque a veces cuando buscamos concept art nos aparece directamente esto, pero esto no fue el primer dibujo. Se empieza generalmente por trabajar siluetas, que es como... De acá ya vas viendo, por ejemplo, la diferencia de expresividad entre este y este, por ejemplo. Entonces vos vas eligiendo y a partir de ahí vas entrando cada vez en más detalles. En, bueno, quiero que la ropa sea oscura, sea clara, quiero que el bastón sea de esta manera, de esta otra. Y bueno, se va trabajando lo mismo con los ítems, el fondo, con todas esas cosas. Se va haciendo como una esta primera fase que es como de exploración. Todo eso lo podés ir haciendo como en el grito, por ejemplo. Claro, lo haces en grito, lo haces dibujado en papel, sí. Y bueno, el pixel art. Cuando hacemos pixel art a veces es como re extraño pensar en la grilla, que es como lo que sería como el conjunto de píxeles que usamos como para una unidad. Que por ejemplo acá tenemos estos que son de 16x16. Y a veces creemos que porque la grilla es de 16x16, todo tiene que ser de 16x16, pero no. Eso respeta como las proporciones. Entonces si vos tenés un personaje, no hace falta que lo hagas de 16x16, que te entre en el cuadradito. Si tiene dos cabezas y media, significa que va a tener dos unidades y media de alto por una de ancho, por ejemplo. Entonces, bueno, acá vemos que el personaje es más grande, que la cafetera es como grande también, que no es necesario que todo entre acá. Y bueno, también dentro del mismo juego hay lugares donde puedes usar otras grillas. Acá hay muchísimo más detalle que lo que encontrás acá, que es en 16x16. Pero bueno, ¿por qué elijo 16x16 y no elijo 64x64? Puede ser por decisión de estilo, por una cuestión de también de tiempo. Sí, aparte si es necesario acá, ¿para qué lo harías con más detalle? Solo para ponerle manchitas al piso, o sea, como que por ahí depende mucho de la funcionalidad del juego. Recomiendo mucho 16x16 o 32x32, además me parece que es un montón. A menos que quieran hacer algo como hiperrealista dentro de lo que es pixel art. Y después, ¿cómo se pinta? Básicamente, como pintas digitalmente, vas agregando como... no hace falta ni siquiera que sea digitalmente, como pintar con acrílico. Vas agregando masas de color y después más detalles, y más detalles, y más detalles, hasta que está listo. Texturas también, aparte de detalles. Y bueno... es mucho trabajo. Claro, tenés, entonces si pensás que de cada personaje vas a tener que hacer todo esto, te planteas más de qué tamaño vas a hacer y cuánto detalle. Pero bueno, en general esto es hecho fotograma por fotograma, entonces tenés que tener todos los fotogramas hechos de todas las animaciones. Y acá se ve muy interesante cómo es la del rayito, que es la que se ve acá. Y bueno, esto también hay que tenerlo en cuenta, que cada uno de los ítems se va a ver así, de las armas, de todo. Esto no se entrega de esta manera a programación, generalmente se usaría como un bloque así, con todo como armado, sin las separaciones tan grandes, para que sea más fácil como desde el lado de programación. En lo que es vectorial, en lo que es vectorial, y como les dije antes, es como que separas las partes del cuerpo y hay cosas que son más fáciles de cambiar. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un juego donde tengo que vender skins, hacerlo de esta manera es muy fácil porque para cada ropa la puedo poner aparte y que me reemplace, digamos, esta remera. Entonces, si quiero hacer una remera con un corazoncito, todas las animaciones las uso las mismas, solo que voy cambiando la remera. O sea, como reemplazo la remera una vez y se me cambian todas las animaciones. También con las expresiones, vas haciendo las expresiones por separado, pero también después es tan fácil como correrlas, a menos que la animación, el cara en general tenga una animación como muy compleja, vos reemplazás y se reemplazan todas las animaciones, con las manitos, con todo. Entonces por eso está como muy cómoda para trabajar. Y bueno, se pueden llegar resultados como muy expresivos. Y acá también tenés que hacer todos los spreads, que así se llaman. Imagencitas son spreads. Si uso alguna palabra que no entienden, pregúntenme, porque yo lo tengo como muy integrado y me olvido. Y bueno, acá hay un ejemplo de animación tradicional digital en un mapa de bits. En este caso, hay que tener muy claro cómo es el personaje, entonces en general se desarrolla mucho más el personaje en la etapa de concept, donde si tiene más expresiones, si tiene más vistas, si tiene un detallito que lo pones, porque en esta no tenés una limitación de qué puedes ver y no. Entonces, bueno, en este juego se nota un montón que la bufanda y el pelo son cosas que se hicieron como tradicionalmente. Te das cuenta cómo van cambiando los detallitos. Pero bueno. Y bueno, el 3D. El 3D es un montón. Se puede empezar desde dos procesos diferentes teniendo en cuenta lo que se pida. En general tenemos el sculpting, que es básicamente trabajar como si fuera arcilla, donde vos tenés como una cantidad ilimitada para trabajar, podés sacar, poner y todo, y podés llegar a hacer un montón de detalles. Y después tenés el box modeling, que ahora ya va a empezar de nuevo la animación. Ahí, que se empieza desde algo muy básico y se va creando geometría. Este proceso es mucho más barato en el sentido de que tiene en general mucha menos geometría y te salteas un montón de pasos, entonces es más rápido. Pero en este podés guardar mucha más información de detalles. El problema del esculpido es que termina teniendo un millón de polígonos. Polígonos serían como las unidades de los cuadraditos, cada uno de estos es un polígono. Entonces lo que pasa con este es que tiene literalmente millones de polígonos, mientras que este tenía solo 2000. Entonces para llegar a que esto esté en el proyecto y el proyecto no pese 60 GB, se usa este proceso que se llama retopología, que acá está re simplificado, no es así de fácil, esta es una extensión paga, pero bueno, me pareció como una buena manera de ilustrar lo que es. Vos tenés que ir como forrando el esculpido para con menos polígonos. Y después esto lo tenés que pintar. Entonces para pintarlo tenés que tener la imagen plana, que es la textura, que es lo que le vas a dar al programador. Entonces, o a la programadora, o al programador. Entonces por eso tenés que básicamente ir cortando todas las partes para que te quede en un plano. Entonces sería agarrar el envase del huevito Kinder, abrirlo y dejarlo aparte. Para que quede claro, se expanda. Y después, ahí recién lo pintas, que bueno, es como que cada parte corresponde a algo. Y de manera simplificada es eso. Si vos habías hecho el esculpido, podés hacer un proceso diferente para no pintarlo a mano y para que quede la mayor parte de lo que habías hecho acá. Todas estas texturas, estos detalles que hay acá, se pueden como replicar como mintiéndole al programa para que crea que tiene relieve y que no tenga relieve. Complicadísimo. ¿La luz y sombra plana como la se usa. No, no, o sea, si vos trabajás desde este, básicamente es todo pintado a mano, pero acá es como que se usa un material diferente que se llaman normales. No tengo internet. ¿Tienen cosas? ¿Tienen esto? Ah, la materia. Estudiante en el barrio bajo. Educar-2018. Esto igual no lo haces vos así, o sea, no tenés que pensar cómo se hace, pero sí te lo hace la computadora. O sea, como que toda la información que vos hiciste de claros y oscuros, o sea, de relieve, bajo relieve y sobre relieve, te lo guarda de esta manera en el plano. Como viste que tenés los distintos lados. Entonces, cuando vos le pones una luz, finge que, o sea, esto le da la suficiente información como para saber dónde iluminarse. Eso es todo lo que puedo explicar, porque no sé mucho más tampoco. Bueno, después de esto se hace el rigging, que es el proceso de crear todos los huesos, pero aparte de crearlos hay que balancearlos, entonces vos le tenés que decir, en el 3D es mucho más difícil que en 2D, por el tema de que vos no es solo una imagen, vos tenés como todo esto que está conectado, entonces, ¿cómo le decís? Si vos haces esto, como qué parte de esto va de este lado y qué parte va de ese, es un trabajo durísimo, a mí no me gusta hacerlo, pero conocí a alguien que le gustaba, lo cual me parece increíble, pero bueno, después de eso viene como toda la parte de animación. También hay como cosas que se pueden usar aparte, como el motion capture, que es cuando te pones el trajecito o en la cara o en el cuerpo y se va animando como más realista, que es lo que se usó acá. Acá no hicieron esto, así. Pero bueno, o sea, como se puede, de esto se va complejizando cada vez más. Esto es un pantallazo como muy básico para que tengan una idea de si les interesa poder meterse. Y bueno, todo lo que hicimos se tiene que llevar a algún lado. No se anima solo, no se implementa solo. Generalmente no hace falta que lo sepas hacer, pero bueno, acá lo pongo por si les interesa. O sea, yo cuando hago mi modelo 3D lo subo ahí, por ejemplo. Que ahí lo subo en el proyecto donde mis colegas pueden agarrarlo y hacer lo que tienen que hacer. Entonces, bueno, los más usados acá son Unity y Unreal. Unity por ahí es mejor para cosas 2D, Unreal para cosas hiperrealistas 3D. Godot es hecho en Argentina y está ganando muchísimo protagonismo. Ya es en algunos eventos ya es como el tercero que se usa. Y aparte de eso, después ya tenés como cosas más específicas, como el RPG Maker, si vas a hacer un RPG Maker, por ahí, si quieres empezar, puedes empezar directamente haciéndolos ahí. Si tu meta en la vida es hacer un RPG y usar el RPG Maker. Y bueno, eso es todo de la charla, pero podemos hablar mucho más si quieres. Si tienen preguntas o algo. ¿Cómo trabajás ahora por lo último que pusiste ahí? ¿Trabajás para un lugar específico o trabajás de manera independiente y ofreces? No, yo no soy freelancer, como que para mí hay que gestionarse un montón y no me gusta mucho, yo prefiero estar en relación de dependencia. Yo ahora estoy en relación de dependencia para una empresa de Estados Unidos, pero antes la empresa en la que estaba era acá de Argentina, que estaba en Buenos Aires. En ese caso sí trabajaba remoto. Ahora, como somos varios en Mendoza, nos pusieron en un coworking, o sea que trabajo en la oficina. A mí me viene mucho mejor, pero eso es como preferencias. Sí, te organiza la vida. Sí, o sea, es como que no te despertás para la reunión con el café, así como, como que bueno, tenés tu tiempo para despertarte, para ir a trabajar, para tener más los espacios. Sí, sí. Bueno. Y después, y del mundo de... Porque yo veo que acá hay mucha gente que habla siempre de videojuegos. Yo no entiendo cómo es el universo videojuego. Pero sí que hay varios que sí. Al menos que darme una pregunta, no me interesa saber algo específicamente. En algunos modelos 3D se crea la iluminación por sí sola o se implementa como cuando los coloreas. ¿Vos mismo dibujás qué parte está sombreada o simplemente se usa otro programa para que lo ilumine por sí solo? Claro, o sea, lo que es iluminación en general de cómo incide la luz, la luz se hace desde el motor gráfico. Hay un puesto en particular que se llama artista técnico, que en general hace todas las cosas que no quieren hacer los artistas porque no saben de programación y los programadores porque no saben de arte. Y bueno, a veces se encargan como de las cosas más técnicas, la iluminación, y los efectos visuales y todo eso. Acá depende mucho qué proceso uses. Por ejemplo, en uno de los juegos que estoy trabajando ahora, se hace todo con box modeling, que es como con las texturas pintadas a mano. En ese caso hay sombras que se mienten. Si vos tenés por ejemplo, el cuerpo así, generalmente pones la parte más abajo del cuerpo más oscura y la más arriba más clarita, pero sutil, no una exageración. Y aparte de eso, bueno, los dedos probablemente las partes de los costados ya las hagas más oscuras para que se note más el volumen. Pero bueno, si hiciste el proceso de esculpido, tenés muchos más detalles que sí te va a tomar porque el proceso es diferente. No les puedo mostrar nada de lo que tengo, pero la semana pasada aprendí a hacer esto. Te iba a decir que quería mostrar. Y lo que vos desarrollás, digamos, creaste personajes para el juego. ¿Para un juego específico, los creas? ¿Cómo parte tu trabajo? ¿Desde dónde parte? Claro, bueno, yo ahora estoy trabajando para esta empresa y yo estoy haciendo básicamente lo que necesitan que haga, o sea, no tengo un rol muy, muy específico. Pero bueno, por ejemplo, ahora nos llegó toda una documentación de diseño de un personaje nuevo. Y cada personaje es no solo el personaje, sino que tiene sus habilidades, sus armas, sus torres en este caso. Entonces tenemos que desarrollar todo eso. Entonces a mí me tocó, por ejemplo, hacer las torres, una es un hongo, entonces tuve que dibujar el hongo. Cuando haces concept también, si es para 3D, tenés que pensar en hacer las vistas, porque si vos haces un concept que tiene perspectiva, cuando la persona lo quiere hacer en 3D, necesita información más específica de cómo se ve un personaje de frente y de costado. Entonces, esa es otra parte, que sería... Pero si haces el concept de un juego, lo haces de esa manera, todo vos. Y no, o por el estilo que pueda desarrollar algún colega tuyo quizás diferente, o no sé. Bueno, no está tan unificado, digamos. No sé si sí, se trabaja muchísimo en la unificación. Bueno, generalmente te dan el personaje así, pero dibujado en 2D y vos lo pasas a 3D. Así. En las distintas vistas. Ya viene algo predeterminado. No, eso es lo que hago yo. Eso. Yo diseño el personaje, o el arma, o lo que sea, y a partir de eso lo hago en las poses dibujadas, como de frente, de atrás y de costado, para que la persona que lo hace en 3D pueda entender, porque si vos tenés solo una vista, no sabes cómo es el pelo atrás, el ancho y todo eso. Habías hecho una pregunta y ya me lo olvidé. No, eso sí, trabajaban claramente muy en conjunto, sí, con otros compañeros que tienen el mismo concepto. Se hacen guías de estilo, no sé si tendré alguna por acá. Pero bueno, por ejemplo, yo cuando empiezo a hacer algo, se suele empezar haciendo un mood board. Ahora hablamos mientras ahí. Creo que tengo uno o una historieta, pero quizás sirva. No dice la historieta. Claro, se trabaja muy en globalidad, ¿no? Sí, todo el sí, tiempo sí. Viendo qué está haciendo el otro, quizás también. Claro, depende de la naturaleza del grupo. O sea, yo estoy en un juego que es muy grande, entonces somos muchas personas trabajando juntas, pero por ahí si estás vos con tu amigo que quiere hacer el juego, o sea, hace como, hace todo vos. Pero bueno, ya si son más personas sí hay que poner reglas. Este es un mood board que estaba haciendo por una historieta, no tiene nada que ver con videojuegos, pero bueno, está bueno, me gustan muchísimo los mood boards. Entonces vos podés decir como, bueno, de la época quiero que sea ahorita en los 90, entonces voy poniendo muchas fotos de cosas de los 90. Después el diseño de personajes también, como las proporciones, las expresiones, las formas. Después, bueno, las expresiones como más. Y bueno, eso también se puede hacer para videojuegos. Acá también como los moods, como quiero que se generen las atmósferas. O ahí también el ambiente. Como quiero que se vea cuando las cosas se vean. ¿Qué le llamas mood? ¿Al modo? Al mood significa estado de ánimo. Claro, mood, sí, en este caso es cuando quiero que las cosas se vean tristes, esto no era para mostrar, entonces está escrito. Pero bueno, también de la ropa, el vestuario, eso es como lo primero que vas haciendo cuando vas creando y vas como buscando, claro, desarrollando. Después, quizás tenga algún trailer ahí de aquí. Creo que lo he trabajado más en... No puedo mostrar mucho eso porque es de la empresa. ¿Qué hora es? Bueno, les tengo un trabajito si les interesa. Va a ser en grupos, tengo 4 descripciones de juego para que a lo largo del día puedan ir como desarrollándolo, pensando como, bueno, cómo quiero que se vea, si quieren pueden ir haciendo concept o cómo hacer las vistas, o si alguien quiere hacer como pixel art puede hacerlo, lo que quieran, si les interesa, bueno, no si les interesa porque hay que hacerlo. Pero bueno, claro, tengo... Sí, no es optativo. No es optativo, obviamente. Pero bueno, acá tengo unas descripciones de juegos y van a poder elegir cuál tenés marcados. Mira, justo tenés los tiburones esta mañana, pero van a funcionar. Si no puedo escribirlas ahí. No, es que la pregunta es que se empezaron a morir todos, pero deben arrancar ahí. ¿Puede ser que me dedique a los videojuegos? ¿Puede ser? ¿Puede ser que me guste esto? ¿Puede ser? Hacer... Creo que compro un addons para Garry Mod. Hay un problema. Sí. El tipo de trabajo que es no se hace. Como me es muy difícil. Dejo el gas abierto en la tufa. Empresa. No puedo abrir. Yo vienen de una empresa. ¿Qué? Sí. O sea, al mismo tiempo como. Tratar de llevarlo. Por favor. Pensamiento. Civilization. A ver, el joven trepador. ¿Sí? ¿Aprendió la luz? Sí. No funcionaba. When I meet you in the summer, my heart breaks out.